Claudia, ¿te acuerdas cómo veníamos a esta plaza? Qué linda que está. ¿Cómo no me voy a acordar? Si veníamos todos los días cuando éramos chicas. Ahí al lado del monumento aprendimos a andar en bici. Mira la calesita, está igual. ¿Te acordás cómo nos matábamos por la sortija? Vos te matabas por la sortija. Yo le afanaba las monedas a la vieja cuando se descuidaba. Agarraba lo justo para dar una vuelta cada uno. Subíamos y cuando yo sacaba la sortija, vos me la arrancabas de la mano y se las dabas al calesitero. Al final, todas las vueltas gratis te las ligabas vos, Claudia. Che, no era tan así. Alguna vez lo habré hecho, Sofi. Lo mismo que con la bici. Yo te enseñé a andar en bici y te prestaba la mía porque vos no tenías. ¿Y vos qué hacías? Te ibas a los piques y desaparecías. Y yo dale, que dale, esperándote parada ahí como una boluda. Hasta que empezaba a oscurecer y nos teníamos que volver. Pero, Sofía, son cosas de chicas. Va, tal vez una vueltita más haya dado, pero no es tan así como lo contás, querida. Lo que sí me acuerdo es cuando estábamos en la secundaria, nos veníamos acá a hacernos la rata. Y me parece que en ese banco de allá, fíjate, mira, prendimos un pucho por primera vez. Sí, Claudia, no veníamos acá cuando no entrábamos a la escuela. Hasta que un día el profesor de geografía me vio a mí sentada en el banco fumando y me suspendieron, como siempre vos zafaste. Justo te habías ido al kiosco a comprar más puchos. Flor de quilombo se me armó con los viejos. Algo me acuerdo, pero no me vas a decir lo bien que la pasábamos, ¿no? Tener 15 años. Ay, qué linda época esa, ¿no? Mirá, Sofi. Ahí está el corazón que tallaste en el árbol cuando te pusiste de novia con Marcos. ¿Quién diría que después te ibas a terminar casada con él? Sigue igual de buen mozo el morocho, a pesar de los años. Vení, crucemos. Vamos a tomar un café al bar. No sé qué pasó. El hombre se me tiró encima del camión. No miró cuando cruzó. Vaya y llame a una ambulancia. Sí, ya voy. Claudia, ¿me escuchás? Así te quería tener. Te lo voy a decir bien cerquita. ¿Vos pensás que no me acuerdo? ¿Que no me doy cuenta de nada? ¿Que no me doy cuenta de cómo sos, de cómo fuiste? Yo me doy cuenta de todo, Claudia. Además, Marcos me lo contó. Sé que siempre te gustó Marcos, pero eras mi amiga. O yo pensaba eso. ¿Cómo pudiste? Él me vino a decir que se quería separar para irse a vivir con vos. Claudia, sabelo. Él nunca va a ser tuyo. Él es mío. Marcos no va a ser una cosa más de la que me quites en mi vida. Yo. ¿Qué pasó? No, qué desgracia. La policía estaba en camino. Dios mío. ¿Se murió? Me van a meter preso. Hombre, no se preocupe. Cuando venga la policía, yo les voy a decir cuáles fueron sus últimas palabras mientras cruzábamos. Ella dijo: esta plaza me pone tan nostálgica. ¿Quién sabe qué recuerdos habrán pasado por su cabeza para hacer algo así, no?